Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Avellana, Gebuina, Avellana. Alcanza a medir 20 metros aproximadamente. Es un árbol de tamaño mediano, siempre verde, con corteza gris cenicienta. Crece en lugares húmedos de manera aislada. Se desarrolla mezclado con otras especies típicas del bosque y no formado bosques puros. Presenta flores pequeñas dispuestas en racimos muy visitadas por las abejas. El fruto es una nuez redonda de color rojo que al madurar emerge. Es fácil de ver en el suelo del bosque, lo que sirve de pista para encontrar el árbol, y son muy apetecidas por micromamíferos. Sus semillas, muy nutritivas y sabrosas, son tostadas y vendidas en los mercados locales. El aceite de avellana tiene un uso cosmético. Sus hojas son muy utilizadas en arreglos florales. Es una especie ornamental de gran belleza debido a las flores blanco cremoso y frutos de intenso color rojo. Se mezclan en racimos que destacan entre el verde y brillante follaje. Debido al hermoso veteado, la madera es utilizada en artesanía y fabricación de muebles. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.